Y ahora nos vamos a meter en un tema que en el que estamos metidos todos los argentinos, hablando, opinando de distintos lados, de distintos ángulos, y es el tema de las elecciones, el próximo balotaje, segunda vuelta o balotaje, según el que lo diga, el próximo 22 de noviembre. Pero para hablar de este tema, del otro lado de la línea nos está aguardando muy amablemente el secretario general de la CTA Argentina, nos referimos a Hugo Yasky, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Yasky? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nuestro llamado se motiva principalmente en esto que nos toca a los argentinos este domingo que viene, que es la segunda vuelta, elegir entre estos dos candidatos. Y nuestra mirada era, bueno, tratar de salirnos de los nombres de uno o de otro para ver y tratar de ir un poquito más allá y verlos políticamente. ¿Y cuál es su mirada en este caso? Y creo que estamos ante un escenario en el que la polarización muestra claramente la confrontación de dos proyectos de país. Un proyecto de país que apuesta a la presencia de las políticas públicas, a un Estado que genera oportunidades para los más débiles, para los que están en la peor situación social, a un Estado que a través de políticas públicas genera fuentes de empleo, la paritaria libre, la recuperación del poder adquisitivo de los sectores populares, y del otro lado un proyecto que claramente es el de las clases dominantes, que tiene como eje estructurador de la sociedad la libertad de mercado. Esto quiere decir la libertad de los grupos empresarios de establecer las reglas de juego para todo el resto, a partir del poder económico, a partir del manejo de los grandes medios de comunicación y a partir de la subordinación de instituciones que deberían ser independientes, pero que generalmente se allanan a la presión del poder económico. Habla, por ejemplo, de la justicia. Y en este esquema de libertad de mercado aparece también la apertura de la economía, la revinculación con el Fondo Monetario Internacional y todo lo que conlleva el endeudamiento de nuestro país. Así que creo que esos dos modelos confrontan, uno claramente apoyado por las clases dominantes, fundamentalmente el núcleo duro de ese proyecto está en los grandes grupos empresarios, financieros, los banqueros, la sociedad rural, y del otro lado un proyecto nacional y popular que por supuesto tiene como, apoyo al movimiento sindical, a las organizaciones populares, de derechos humanos, a todo lo que está vinculado a una democracia menos formal, más participativa y más social. Yo quería preguntarle, usted empezaba diciendo, bueno, en este contexto de polarización que tenemos, que estamos viviendo, ¿usted cree que el escenario hacia adelante es de un envalentonamiento de estos sectores concentrados de la economía, de la oligarquía tradicional argentina? ¿Cree que se van a parar hacia la ofensiva a partir de ahora? Ellos vienen en una política de hostigamiento que yo creo que se inició abiertamente con el conflicto de la 125 y desde entonces no cesó, no se interrumpió. Recordemos las corridas cambiarias, los intentos de desestabilizar la economía desde el 2013, los presionados para la mega devaluación, policías sincronizadas, una serie de hechos que evidentemente forma parte de un hostigamiento y una ofensiva de estos sectores que, bueno, ni qué decir a través de los medios de comunicación, con una especie de obstinación casi enfermiza en tratar de generar permanentemente situaciones de descontento, de temor, de zozobra, tapas de diario, zócalos de informativos de televisión. Todo eso no es casual ni es gratuito, es parte de un hostigamiento sistemático tendiente a desgastar, pero también a reponer el poder y a retomar el control político de la situación a través de un candidato títere como es Macri. Andrea lo saluda. A ver, Andrea, ahí, a ver, un minutito que le quiere preguntar a mi compañera, ahí está. Buen día, Hugo. Andrea lo saluda, ¿cómo está? Sí, buen día. Hugo, ¿cómo vio el debate? Yo creo que fue un debate que mostró a un candidato como es Scioli tratando de explicitar su voluntad de sostener las paritarias, de mantener un proyecto funcionando con pleno empleo, con definiciones claras, por ejemplo, respecto al tema de los derechos humanos, con definiciones claras y frontales respecto al tema de los subsidios, con definiciones claras respecto también al tema de la inversión para sostener la educación, la salud pública. Y del otro lado vi a un candidato que habló más con los silencios que con las palabras, porque recitó permanentemente guiones publicitarios que ya estaban ensayados desde hace más o menos un mes y medio, y después, en cuanto a definiciones concretas, no dijo absolutamente nada. Es decir, y el silencio ese no es casual. El silencio es consentir con lo que el otro candidato le decía. Vos vas a hacer el ajuste, vos venís a hacer una gran devaluación, vos nos vas a llevar a hacer al Fondo Monetario Internacional y a abrir la billetera de los argentinos frente al juez Grieza. Y bueno, todo eso no tuvo respuesta, así que creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Tal cual, ni siquiera negó el ajuste. No lo negó, no creo que hay un asentimiento explícito, implícito. Bien. Ya que mi compañera lo trajo para el lado del debate, hubo un capítulo que fue el de la educación, y usted es un especialista en el tema, y bueno, justamente ahí en ese aspecto, ¿cómo vio en el debate, pero cómo ve los proyectos hacia adelante respecto de algo que usted sabe mucho, que es la educación? Mire, yo creo que ese capítulo de infancia y educación empezó primero con una aseveración de Bonelli, que tiene tanto de periodista independiente como yo puedo tener de bailarín clásico. Porque empezó tirando que el 23%, según la UNICEF, vive debajo de la línea de la pobreza. Una gran mentira, y demuestra también la falsa de esa supuesta independencia de los que patrocinan, o por lo menos de los que animan el debate. Pero más allá de eso, en educación es claro, Macri gobierna un distrito que tiene el 53% de la matrícula en la escuela privada. Gobierna un distrito que todos los años, la inscripción de los alumnos es una carrera de obstáculos cuando quieren entrar a la escuela pública. Y sale publicado en algunos diarios, hay otros que lo ocultan, pero es un clásico en el mes de febrero, marzo, es clásico en la capital federal, son las denuncias de los padres que no pueden inscribir a sus alumnos en la escuela pública. Y un distrito en el que hace 4 años el presupuesto educativo está congelado. Macri, en ese sentido, es un promotor de la educación privada. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar el día después, no? ¿Qué nos va a pasar a los argentinos el día después? ¿Usted se ha hecho algún escenario posible de esto? Y el día después yo pienso que voy a estar festejando. Porque entiendo que los argentinos, y sobre todo los que tenemos que defender el empleo y el salario, no nos vamos a pegar un tiro en el pie justo un domingo 22 de noviembre. Creo que tenemos que ir y votar bien. Así que supongo que vamos a estar festejando. Bien, esta pregunta tampoco era inocente porque uno mira el contexto mundial y el contexto de crisis que nos rodea a la Argentina en cuanto a lo económico, a lo militar, a los distintos aspectos, a lo financiero, y la verdad que vienen años, uno puede prever que vienen años bastante duros. Por eso mi pregunta era hacia el día después, gane quien gane, hacia adelante no se ven buenos horizontes, ¿o sí? Y yo creo que si hay un gobierno que persista en sostener el papel del Estado, en no abrir las fronteras de la economía para que entren productos que se fabrican en otras partes del mundo, porque es el esquema que tienen los economistas de Macri, si logramos sostener el timón y no volver a caer de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional, aún en un horizonte de crisis, como usted señala, porque es correcto, porque es inocultable que la crisis económica está instalada en la región y nosotros no vamos a estar fuera de eso, no vivimos en una burbuja, pero aún en esas condiciones sabemos que podemos tener derecho a un moderado optimismo para lo que viene. Ahora, lo que sería dramático es que en un contexto de crisis regional, además de eso, tengamos que soportar la penuria de los halcones que rodean a Macri en el Ministerio de Economía, que vuelvan otra vez a la cirugía mayor, para que vuelvan otra vez a los ajustes, lo cual significaría, además de la recesión que hay fuera de nuestro país, agregarle la recesión adentro de nuestro país. La verdad que sí. Bueno, Hugo Yasky, le agradecemos muchísimo, muchísimo su predisposición y su tiempo para con nosotros. Le mandamos un abrazo muy fuerte y le deseamos que tenga muy buena semana. Bueno, gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Hasta la próxima. Bueno, Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Dirigente de la CETERA también, por eso decía la pregunta uh-huh. específica respecto de la educación. Y bueno, esto que yo le preguntaba al último es porque es así. Hacia adelante lo que se ve es que los commodities están bajando, la soja uh-huh. ya no va a valer $500 como sí, valía. Hay un contexto político, económico bastante complejo por delante. Pero bueno, justamente en el debate creo que se mostraron dos visiones de lo que es el o de a dónde se quiere ir.